Hola y bienvenidos a nuestro primer podcast de Ambientes de Aprendizaje. En mi primer escrito del blog menciono el uso de las TIC para un diseño de humanidad sostenible, algo que considero un renacimiento digital desde la educación. Se concluye que el cambio de la educación es necesario si queremos alterar este y los demás sistemas que se encuentran en crisis para el hombre. El gran interrogante que queda para respondernos es ¿cómo? Y esto es en pocas palabras quedar en qué va primero, ¿el huevo o la gallina? Esta reflexión, y aunque nos encontramos en medio del problema, nos lleva a pensar que en medio del problema están las soluciones. Y aquí entra en juego el diseño instruccional. ¿Qué es? Es un sistema de procedimientos para desarrollar programas educativos y de entrenamiento. Y entiéndase por sistema, un set integrado de elementos que interactúan entre sí. Este sistema nace como respuesta a una necesidad, a entender que hay un grupo de personas o de actores que a través de ciertas herramientas y actividades van a adquirir un conocimiento con el cual van a estar en capacidad de poder responder a esta necesidad. Y quiero hacer un paréntesis para agregar que son infinitos modelos de instrucción los que se pueden crear, que van a funcionar en diferentes contextos, que el tiempo es un elemento que ayuda a que mejore, que es un proceso iterativo de diseño, y que se retroalimenta precisamente de lo que va pasando o de las conversaciones de los actores dentro del diseño. Ahora bien, es creativo, activo e iterativo. Aplica teoría de sistemas generales y análisis de sistemas como aproximación a la resolución del problema o de la necesidad. Se cree que el uso de procesos de diseño sistémico puede hacer instrucciones más efectivas, eficientes y relevantes a comparación de aproximaciones menos rigurosas de planeación instruccional. El pensamiento sistémico lleva a pensar procesos sistémicos de diseño instruccional y en su mayoría comparten los elementos de raíz que son análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, para asegurar congruencia entre objetivos, estrategia y evaluación de la efectividad de la instrucción resultante. Y esto nos resulta familiar, ya que estamos hablando del modelo más comúnmente conocido como el modelo ADDIE. Este modelo consta de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. El análisis incluye generalmente una revisión de las necesidades, identificando problemas de ejecución en un ambiente de negocios o cualquier otro. El diseño incluye escribir objetivos en términos medibles, clasificar el tipo de aprendizaje, especificar actividades de aprendizaje y especificar formatos, por ejemplo. El desarrollo incluye materiales de instructor y estudiante, impreso o no impreso, especificados en el diseño. La implementación incluye en entregar la instrucción en el ambiente especificado, exponerlo en ejecución. Finalmente, la evaluación incluye la formativa y sumativa, así como la revisión. La evaluación formativa recolecta datos para identificar revisiones necesarias a la instrucción. La evaluación sumativa recolecta data para evaluar el valor general de la instrucción en términos relativos y absolutos. Finalmente, la revisión implica hacer los cambios necesarios o los ajustes basados en la data de la evaluación formativa. A todo esto se le suman las características que tienen los diseños instruccionales, y es que están centrados en quien aprende, están orientados hacia objetivos, se enfocan en el rendimiento aplicado al mundo real, se enfocan en resultados medibles de manera válida y confiable, es empírico y es de trabajo en equipo. Y naturalmente surgen interrogantes y debates sobre lo anteriormente expuesto. Sin embargo, es importante aclarar que todo lo que acabamos de mencionar son generalidades que bien se conocen en el mundo académico sobre los diseños instruccionales. Después de todo lo anteriormente mencionado como una generalidad dentro del ámbito académico sobre diseños instruccionales, surgen un montón de discusiones respecto a detalles que al final, en realidad, todo depende de la conveniencia, del diseño y del contexto. Pero entendiendo que tiene que haber un contexto, que tiene que estar bien entendido y que todo lo que se diseñe para el diseño instruccional, valga la redundancia, tiene que estar idealmente aplicado y considerando en todo momento el contexto y sus necesidades. Y volviendo a nuestro interrogante inicial de cómo lograr ese cambio, de cómo ver una reinvención en la educación y por ende en la sociedad, volvemos a lo base y a la teoría más esencial para entender cómo debemos aprender y para entender cómo debemos enseñar. Para entender que hay unas necesidades a las que debemos responder y para entender que a grupos podemos hacerlo. Es una forma de armonizar todas las herramientas que tenemos para ir respondiendo a las necesidades acorde a cómo vayan surgiendo. Y como conclusión, siempre va a ser importante tener estos elementos anteriormente mencionados al momento de empezar a crear un diseño instruccional, porque nos va a dar un marco de referencia y nos va a dar un marco teórico para entender qué es lo que queremos hacer, para quién, cómo y a través de qué tipo de experiencia queremos diseñarle a sus usuarios. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a las personas que se han tomado el tiempo para escuchar esta información. Espero que les sea útil y quedo siempre atento a cualquier observación o a cualquier comentario o incluso a cualquier discusión. Es algo muy breve, muy introductorio, pero eventualmente podremos ahondar en el tema.